Decía David, yo quiero estar en tu templo para, si ustedes me complementan el verso, para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Y para qué? Y para inquirir. Tenemos necesidad que la iglesia hoy no solamente quiera sentir la presencia de Dios, sino que quiera averiguar, inquirir. Está la iglesia caminando como una barca que o solo quiere sentir o solo quiere saber. Si nosotros no sabemos y sentimos, para que sea un evangelio audiovisual, estamos fracasando. ¿Por qué no podemos nosotros? Ese fue el primer texto que me dio el Señor en mi ministerio, en la iglesia chiquita, con letras grandes, el único texto que hemos puesto plástico ahí. ¿Por qué no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído? ¿Ese es su evangelio? ¿O solo es de oír? ¿O solo es de ver? Levante su mano derecha, hermano consiervo. Creo que ningún retiro que hayamos tenido, con todo mi corazón, va a hablar más a su corazón que este retiro. No vamos a hablar sino de lo que el Señor quiere hacer ahora. Él no comunica nada para no hacer nada. Él comunica para hacer. Entonces te va a hablar a tu corazón y te va a decir, si no entiendes los misterios que yo doy a mis amigos, te vas a quedar de siervo, acarreador de agua para saciar la sed de otros, pero tú no vas a tomar de esa agua. Te vas a quedar como Gabaonita, aparentando un acercamiento que no existe. Venían de lejos, pero estaban cerca, ¿verdad? Estaban engañando. No los mataron, no los destruyeron, los dejaron acarreando agua para el pueblo de Dios. Pero el Señor quiere que sea del pueblo de Dios, no aguatero. El nombre de Jesús, Padre, habla a nuestro corazón. Nombre de Jesús. En la medida de lo que usted trae para llenarse, se va a llenar. El Señor hablaba a mi corazón mientras usted está levantando su mano derecha. Hablaba a mi corazón hoy diciéndome: yo envío con bolso o sin bolso. Lo uno es la provisión natural, con bolso. Lo otro es la provisión sobrenatural, sin bolso. Pero con bolso o sin bolso, ¿os faltó algo? Nada, Señor. Nada, Señor. ¿Pero por qué a algunos que tienen bolso les falta? ¿Y por qué muchos que no tienen bolso nada les falta? Lo vamos a averiguar en este retiro. Padre, abre las ventanas de los cielos para sentir tu presencia, pero para inquirir y averiguar de tu santo nombre, para que se cumpla, Señor, la oración intercesoria, la palabra que me diste, Padre, les he dado y la creyeron, y para que se cumpla la gloria que me diste, les he dado. Yo les voy a hablar en este retiro, en el nombre del Señor, de las glorias de su gracia y de las glorias de su plenitud. Las glorias de su gracia son las del Calvario. Las glorias de su plenitud son del aposento alto para adelante. ¿Se acuerdan qué dijo Cristo? Los profetas vieron los sufrimientos de Cristo, riquezas de su gracia y las glorias venideras. Pero no antes, sino después de la de su gracia, que es sufrir. Las riquezas de su gracia es sufrir. Y las glorias. Las riquezas de su gloria. Es lo que viene. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Voy a tomar unos minutos. Muy, muy, muy necesarios. Yo sé que se tomó un tiempo, pero quizá algunos cansados, de viaje, etcétera, pero no podemos dejar de decir lo que tenemos que decir. Esta noche es un devocional, que pueda que no sea tan devocional. Yo quiero empezar con un detalle. Tengo que descargar mi corazón en eso. Debido a aportaciones quizá bien intencionadas, quizá bien piadosas, de traductores, nos han llegado conceptos a veces un poquito turbios de la concepción o del concepto que Dios quería ponernos. Y no me pregunte por qué Dios lo permitió. Me refiero a las traducciones bíblicas. No me pregunte por qué Dios lo permitió, porque Dios lo advirtió. Y dijo que la pluma del escriba se vendería. Entonces, ¿pero cómo el Señor permite que le alteren su carta, no? Su comunicación. Está bien que le intercepten la comunicación a un humano para otro humano. El teléfono no funcionó, qué sé yo. Pero que al Padre de la claridad le enturbien la vía. ¿No le parece raro? Pero ¿sabe una cosa? Que el Señor está enturbiando, aún permitiendo que enturbien su palabra, porque tiene gente que confundir. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Que Dios tiene gente que confundir? Le voy a decir un verso y ya me va a ver de otro modo. Los entendidos van a entender. Y los... ¿qué? Los entendidos entenderán, pero los necios, los torpes, los que no quieren entender, seguirán obrando impíamente. Los entendidos van a entender, los demás no. Les hablo por parábolas para que ustedes que tienen hambre entiendan. Y les hablo por parábolas para los que no tienen interés, se confundan. Porque Dios quiere confundir al confundido que se quiere confundir y permanecer confundido. Pero dice su palabra, y eso es la nota para leer lo que voy a leer. Pero los santos jamás, mis santos jamás serán confundidos. Entonces, ¿vas a ver tú algo que te lo entregaron raro? Ya va a ver por qué se lo voy a decir. Y tú dices, no, eso debe ser de otro modo. Y vas a leer entre líneas. Y el Espíritu te lo va a confirmar. Porque no estamos a expensas de la letra. Ahora entiendo yo por qué. La Biblia dice, el Espíritu te guiará a toda la verdad. Y no la letra. Ahora entiendo yo por qué digo el Señor. El Espíritu Santo te va a recordar todo lo que yo dije. Pero nosotros lo interpretamos, todo lo que yo escribí, si no escribió nada. Cristo no escribió nada. Entonces, si fuera lo que escribió, atengámonos, porque a mí me han dicho, ya, hasta aquí está todo, muy bien. ¿Y lo que dijo? No, pues aquí está todo. No, no. Juan al final dice que no está todo lo que dijo. El hombre vivirá de toda palabra que sale de la letra de la Escritura, dice. ¿De qué sale de? ¿Tiene boca Dios todavía? ¿Habla? Ahora le leo. Ya está usted acorralado. Ahora le leo. Romanos 11, 25. Yo le voy a parafrasear el verso, tal como yo lo recibí entre líneas, con el respaldo de versiones más cercanas al texto original. Por eso la Biblia de las Américas ya está corrigiendo algo de eso. Pero la Biblia más antigua que yo he leído, versión de los 70, de Jerónimo, año 300 de la era cristiana, lee lo que le voy a leer y se va a asustar. ¿Cuántas veces hemos leído en nuestras versiones que después que la iglesia se salve, se volverá a Israel y todo Israel será salvo? Qué bonito, ¿verdad? Vamos a salvar nosotros. Venimos a ayudar a los pobres judíos. Pero no, que ya salieron los judíos para que no crean que estoy quedando bien con ellos. Qué lindo, vamos a liberar a Israel. Momento. Eso no dice la palabra. La palabra dice lo siguiente que voy a leer. Parafraseando. Hermanos 25, 11, 25 Romanos. Hermanos, y quiero que me entienda bien, hermano, por favor. Hermanos, hablando a la iglesia, no a los judíos ni a los gentiles, sino a la iglesia. Pablo hablando de parte de Dios a la iglesia, hermanos, no quiero. O quiero que ustedes sepan este secreto del plan de Dios. Si es secreto, no se lo va a revelar a todos. Aunque si es secreto, no se va a quedar callado guardándolo. Sino, secretos en Dios son secretos a revelar a los que Él quiere y a los que lo desean. Para que no se crean sabios. Léalo usted en su versión ahí y me va a ver, me va a dar la razón de lo que estoy diciendo. Para que ya no sean sabios en su propia opinión. Los de Israel. Fíjese que está hablando a la iglesia, seguramente una iglesia llena de gentiles. Que estaban diciendo, ya ven, nosotros qué fácil, gentiles y tan salvos como los judíos de la iglesia. Era un desquite por la diferencia racial y cultural de los dos pueblos, que Efesios dice que eran dos pueblos, el uno de Dios y el otro sin patria, sin ser pueblo, sin tener promesas, sin tener a Dios, sin tener a Jesucristo. Entonces no éramos nada. Pero dice, pero de los dos voy a sacar uno que no va a ser ni judío ni gentil, sino el Israel espiritual. Y toda la Biblia, desde Génesis hasta el último verso de Apocalipsis, va dirigido al Israel espiritual. Si hay israelitas no espirituales, no va para ellos. Si hay gentiles no espirituales, no va para ellos. Pero si hay judíos espirituales y gentiles espirituales, va para ellos sin preguntar si son judíos o son gentiles. Termino de leer. Han sido endurecidos los israelitas, ¿Cuáles? Los del Israel, de la tierra, de Israel en Palestina. Pero han sido endurecidos, estoy parafraseando, pero han sido endurecidos, después me pregunta, en parte, pero solo hasta que los que no son judíos, o sea, pongámosle gentiles, hayan entrado. ¿Lo está oyendo? Hasta que todos los gentiles que se han de salvar hayan entrado. Y cuando esto suceda, entonces, cuando hayan entrado, repito, la totalidad de los gentiles que se han de salvar, entonces, todo Israel habrá alcanzado la salvación. No después, porque está escrito, vendrá el libertador de Sión, apartará de Jacob la maldad, y este será mi pacto con ellos, el Israel de Dios, cuando yo quite sus pecados. Déjeme que cierre, yo voy a explicarlo, si no nos quedamos iguales. Estando yo en mis meditaciones, el Señor habló a mi corazón por el Espíritu Santo, tan claro como usted podría hablarme. Yo por eso proclamo a voz en cuello desde hace tiempo, pero más ahora últimamente, dialoguemos con el Espíritu Santo. Porque el abogado, Jesucristo, expió el pecado y se fue. Pero dejó el otro abogado más cerca, porque lo dejó adentro de nosotros. Entonces, si queremos arreglar las cosas con Dios, hablemos con el abogado que tenemos adentro, para que se entiendan de abogado a abogado. Ahora, ¿sabe qué me dijo el Señor? Ustedes quieren arreglar con el abogado de arriba y le hablan en vocabulario prosaico que los abogados no entienden, y ustedes no saben ni orar siquiera. Entonces, si no hablan con el abogado de abajo que les arregle el escrito, se los van a rechazar por falta de timbres. Mejor vayan con el abogado que tienen cerca y díganle cómo se hace la petición, qué tengo que pedir, qué tengo que arreglar, qué requisitos tengo que llenar. Muy bien, señor abogado, muchas gracias. Ahí nos vemos. Véngase la semana en chance y le contestamos. Se va uno de la oficina del abogado de adentro, que ni siquiera lo tiene que ir a buscar. Y al rato nos llama, cuando sea momento, nos llama el abogado de adentro. ¡De adentro! Y nos dice, ya está arreglado su asunto. Aquí está contestado ya su escrito. Está aceptado. Estaba en orden. Ahora usted espérelo. Mire, está firmado, está ajustado. ¿No es eso lo que dice la Biblia? Que nosotros no saber cómo, no podemos pedir como queremos, y que el Espíritu nos endereza las peticiones con gemidos sensibles. ¿Y por qué no dialogamos con el Espíritu? ¿Cuándo nos han enseñado los tradicionales cristianos a dialogar con el Espíritu? ¿Por qué la iglesia primitiva dialogaba con el Espíritu? ¿Por qué la iglesia al principio, que era niña? Como era niña, era ingenua, ¿verdad? Hablaba con el Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque nosotros al hablar a lo natural no podemos conectarnos con el Espíritu. No sabemos el vocabulario del cielo. Y entonces resulta que a lo Juan el Bautista, ¿acaso sabía el hebreo o el arameo? Y María saluda a su mamá en hebreo o en arameo, y el niño se pega la brincada y no sabe el idioma. ¿Cómo entendió? Y fue lleno de espíritu. ¿En qué vocabulario se hablaron? Por eso Dios habla con los niños. usted puede poner las manos sobre el vientre de una embarazada y hablarle al niño. Y comunicarle al niño. Si ese niño ya sabe oír la voz del papá de la tierra, aún sin haber nacido. Cuando llega el padre, por eso tienen que estar sobre los hijos. Cuando llega el padre, brinca el niño del gusto, cuando oye la voz ronca del papá. Déjeme decirle esto. Cuando entre el último gentil. Ah, pero antes le voy a decir esto. ¿Por qué tú, me dice el Señor, predicas? ¿La iglesia? Israel. ¿Y por qué tú predicas que Israel tiene que hacerse de la iglesia? Y no tú, de Israel. Lo que yo he declarado es lo siguiente. Asústese, hermano, conmigo. Yo fui el primer asustado. Asústese lo que le voy a decir. Tú no, los judíos no se agregaron a la iglesia. Tú te agregaste a los judíos. ¿Cómo así, Señor? Si acabo de ir yo a Jerusalén y nos desprecian y no sé cuánto. Óigame, me dijo el Señor. En el aposento alto empezó a funcionar la iglesia. ¿Cuántos gentiles había? Me dijo. Puse yo a contar 120. Ni uno, Señor. ¿Qué eran entonces? Me dijo. ¿Judíos, Señor? No, me dijo. Ahí ya no eran judíos. Eran 120 nuevas criaturas. Pero eran judías, Señor. Sí, cómo no. Porque Israel, que cree, es el núcleo donde las ramas naturales de Israel se están levantando ahora, creyendo en el Señor. Y el acebuche se va a injertar ahí, no el tronco en el acebuche o injerto, sino el injerto en el tronco. ¿En cuál tronco? En el mismo que está está insertada la rama natural. Entonces, ¿quién es el Israel que yo veo ahora? Es el Israel espiritual, desde Adán, que no sabía ni siquiera que iba a haber Israel. ¿Cómo así? Por eso vamos a tener el retiro entero para explicarlo esta noche. Porque cuando el último de los gentiles entre, que será exactamente cuando empiece la última semana de Daniel, ya no habrá más salvación para nadie. Fíjese lo que estoy aseverando. Esto es nuevo para usted porque es nuevo para mí. Se lo voy a decir. Ya sé que está pensando, y la tribulación, este hermano, en la tribulación se van a salvar más que ahora. ¿Cómo no? Ya lo sé. Ya lo sé. Pero óigame lo que me dijeron. Y me dejaron quieto porque yo pensé lo mismo que está pensando usted. ¿Sabe qué me dijeron? ¿Qué cosechador sale a sembrar? ¿A qué sale el cosechador? Me dijo. Señor Espíritu de Dios, a segar la cosecha. Ay, Señor, entonces no va a haber siembra en la tribulación. No, empezó la venganza, empezó la retribución, empezó el año de castigo y se terminó la gracia. Señor, pero si yo he predicado que se van a salvar por montones en la gran tribulación y esa va a ser la más grande cosecha, ¿cómo no? Se van a salvar los salvados, me dijo. ¿Ah? ¿Los salvados, Señor? Sí, sí, el último de los salvados entró cuando entró el último gentil. Entonces, cuando entró el último gentil, ya todo Israel está salvo. Porque después de que se cierre con el último gentil, el verdadero Israel que Dios mira Y hágame favor, hermano pastor. ¿Qué cosa que está completa le cabe a otro? Bueno, después me crucifica preguntas esta noche si quiere, pero óigame bien. Óigame bien. ¿Por qué los que vencieron a la bestia? Estos no son argumentos míos ni de ningún libro, hermano. Pura revelación. Óigame bien, por favor. Atiéndame esto. No suelte este detalle que no va a entender el resto si no haga esto. Mire, ¿por qué los que vencieron a la bestia? Vencieron a la bestia a costa de su vida. Ah, para salvarse. Es la pregunta, es la respuesta. No, me dijo el Señor. Ellos vencieron a la bestia y se dejaron matar porque sus nombres ya estaban escritos en el libro de la vida. Entonces eran salvos. ¿Por qué están ahí entonces? Porque sus almas estaban desnudas. ¿Y por qué estaban desnudas sus almas? Porque no las cultivaron en la consagración. ¿Cuándo, Señor? En el tiempo de la gracia. Porque en el tiempo de la gracia, ahora ya tú estás salvo en la gracia. Pero tu alma tiene que ser cubierta por la santidad de Dios. Y si tú te mueres físicamente y botas este tabernáculo carnal, te quedas, según cultivaste en la consagración, tu alma desnudo o cubierto. Por eso Pablo decía, yo no quiero ser hallado desnudo. Cuando este vestido actual se me quite, no quiero ser hallado desnudo. Yo quiero ser hallado cubierto para que me revistan del otro. Ahora déjeme que lo interprete. Aparte que dice Daniel 12, en los primeros versos, que cuando entre el anticristo a Jerusalén, dice, serán salvos en Jerusalén todos aquellos cuyos nombres están escritos en el libro. Entonces no los salva para que estén en el libro. Los salvan porque primero vieron el libro, salven a aquel, a este otro, a este otro, a ese no, a ese tampoco. Léalo en Daniel 12. Ahora, espérese. Hermano, nosotros vamos a estar cosechando, porque nosotros somos los que la sangre del Cordero de Dios fue aplicada en el tiempo de la gracia. Y cuando empiece la tribulación, vamos a tener que, como ya tenemos la sangre del Cordero, borrando el pecado, vamos a tener que ir a Él y mirarlo, la oficialidad, los corderos, no las ovejas. Porque a Pedro le dijeron, apacienta mis corderos. Y después, ahora apacienta mis ovejas. Entonces los corderos son los que van a decir, Señor, yo tengo tu sangre. Me derramaste y yo la apliqué. Muy bien, rocíame. Y el Señor te va a rociar. Y entonces te vas a ir tú al mundo, en la dimensión de Cristo, a rociar. Él nos va a rociar para que rociemos. Pero quiero que oiga usted, ¿a quiénes vamos a rociar? A los que tienen la sangre, pero que no tuvieron el rocío. ¿Por qué con la sangre de los corderos de la tierra rociaban los utensilios? ¿No eran del Señor? ¿No eran del templo? ¿No eran de Dios? Sí, pero si no los rociaban no estaban santos. Vamos a tomar Canaán. Muy bien. Ahí estamos ante Jericó. Ahí está Canaán con los gigantes, esa es la tribulación. Entonces el Señor llama a los que están llenos de Josué, del Espíritu. Y el general en jefe de los ejércitos de Jehová, que es Jesús, le dice al que está lleno del Espíritu Santo, vas a ir conmigo a tomar Jericó y la tierra de Canaán. Pero resulta que cuando ya se van a tomar Canaán, empezando por Jericó, va solo Josué y su ejército. ¿Por qué no va el general en jefe? Visible, pues. Solo vio Josué. Solo van a ver los que están llenos. Y se va a tomar Canaán viendo a los llenos, no al general. De la misma manera, me dijeron a mí. Yo no lo sabía hasta que me lo dijeron. Y lo fui a ver. Me quedé asustado. Y todavía ahora en el avión que venía, me tuvo que complementar mi hermano Sergio, que salió con un pasaje ahí del Éxodo. Me tuvo que decir que Aarón salió de Egipto para irse a encontrar con Moisés, subir al monte de Dios y entrar juntos, pero calladamente, no por la garita de la frontera, a Egipto. Pero lo que me habían dicho a mí fue, ¿quién tiró la vara de Moisés y Aarón? Yo le dije, Moisés, Señor. Me acordé de aquello que agarraba la culebra por la cola y que se hacía vara. Ay, yo feliz que aprobé mi examen y me dijeron, cero. El que tiró la vara fue Aarón. Entonces me dice, yo no voy a tirar la vara, voy a ir con ustedes a Moisés y Aarón. Porque Moisés era Dios para Aarón. Y Aarón era la boca y las manos. Entonces Moisés, que hubiera tirado la vara, le dijo, Aarón, tira la vara. Entonces nosotros vamos a tirar la vara de poder antes de que ellos vean a Moisés. ¿Y sabe a quién le tiró la vara primero a Aarón? A los ancianos del pueblo de Israel. En secreto. Hasta que, tirando la vara a Aarón, se convenció al pueblo de Israel que eran salvadores. Por eso se le llama paracletos a los dos. A Cristo y al Espíritu Santo. El uno iba a hacer la obra de sangre y el otro la obra de poder. Por eso había un altar del sacrificio y un altar y una fuente de agua. Pero no al revés. Sangre primero y agua después. Porque tenemos que pasar primero por Moisés y después tomar la vara de Aarón y llenos de poder ser manifestados primero a los del pueblo de Dios y después ganado el pueblo de Dios. Esos son los que no están siendo salvados, sino que ya están salvados, los están despertando para ir contra Faraón, a las plagas. Pero las plagas fueron hechas. Ya las plagas, no la vara previa por Moisés. Quiere decir que no va a venir el Señor sino hasta que hayamos manifestado su vara nosotros. Hermano, me estoy extendiendo muy mal de la cuenta. Entonces ahora, mire esto. Tómemelo en altura, hermanos, y yo voy a tomar estos minutos para decírselo. Lo que yo recibí. José, esposo de María, se había desposado con ella. Pero de repente encontró que estaba embarazada. Así que dudó, y usted sabe la historia. Le ordenaron que se casara con ella porque iba a dar a luz al Hijo de Dios. Y entonces me dijeron, esto, tómelo, hermano. Mi hijo se va a casar. Solo con los que embarazados del Espíritu. llenos del Espíritu, van a manifestar al Hijo de Dios. ¿Cómo, Señor? José consumó el matrimonio con María hasta que la que iba a dar a luz dio a luz. ¿Había oído usted semejante cosa? Yo no. Entonces, todos los que hoy, habiendo descendido el Espíritu Santo, diciéndonos hijos de Dios, simiente de Cristo, nacidos después de la muerte de Cristo, no vamos a ser unidos a Él si el Espíritu Santo no nos llena hasta dar a luz. Y cuando hayamos dado a luz, viene a casarse, porque no se puede casar con la embarazada. Está con ella, pero desposada. Hoy estamos desposados, pero no estamos conviviendo, porque estamos embarazados. Y el que no está embarazado se va a ir a embarazar a la tribulación del Espíritu. Solo que el parto del embarazado de hoy es sin dolor, y el parto de los demás es con dolor, porque los dejará Miqueas 5:2-3 hasta que dé a luz la que tiene que tener parto doloroso. Hermano, esto es irrefutable. ¿Quieres cerrar sus ojos? El que tenga oídos espirituales, óigalo. Consagración no es estar pensando en un amado que nos espera. Consagración es estar embarazados del Espíritu. Una mujer que ha sido estéril y de repente está embarazada, ¿de qué habla? Aunque esté cocinando, aunque esté trabajando, aunque esté donde esté, habla: estoy embarazada, estoy embarazada, estoy embarazada. Hasta que se le nota. Ya cuando se le nota, ya no dice estoy embarazada, porque se anuncia, ¿verdad? Pero entonces dice: vivo para este embarazo, vivo para este embarazo, vivo para este embarazo, vivo para este embarazo. Hasta que da luz. Y cuando da luz, se goza de haber tenido un hijo. Y se le olvidan los padecimientos. Y entonces ya puede vivir con su marido otra vez. Oiga esto que le voy a decir. Un día estuvimos embarazados cuando éramos espíritus. Perdimos ese embarazo por alguna razón y lo descarriamos como ovejas, y el Señor nos vino a buscar. Como seas, fue a buscar la mujer adúltera para honrarla. Y por eso te dice a ti, hermano, que ahora has vuelto al pastor de tu alma. ¿Quién ha vuelto si no estuvo? ¿Por qué volvió el pródigo? Porque estuvo. Ora, sira la marcha. Oh, santo. Cora la marcha. El enamorado y la enamorada hablan solos de lo mismo. ¿Cómo puede ser una iglesia madura si habla de cualquier cosa? Menos del que dice que la tiene embarazada. El que nació del parto sin dolor es el hijo varón. Isaías 66. Los hijos de Sión, que eran miles, fueron del parto de dolor. ¿Qué parto quieres? Salí en medio de ella, pueblo mío. Capítulo 18 de Apocalipsis. ¿Por qué está Dios sacando gente en medio de la ramera? Porque muchos hasta entonces van a salir, pero solo van a salir porque ya son pueblo de Él. No van a salir a convertirse. El que no se convierta hoy, en el tiempo de la gracia, se cerró la puerta. ¿Sabes quiénes vamos a predicar el Evangelio en el tiempo de la venganza? Predicarlo como sentencia. Nosotros, los del cuarto varón, que luce como el Hijo de los Dioses, sobre los que están amarrados en el horno, 7 veces calentado. ¿Para qué? Para protegernos nosotros, no, si ya somos inmortales ahí. Para proteger a los 3 varones hebreos, que ya eran salvos, porque aseguraron que eran de Dios, pero tenían amarras. Y había que quemarlas. Cierre sus ojos. ¿Qué amarras tienes, varón de Dios? ¿Qué amarras tengo yo? Vive Jehová, que si tenemos amarras, nos tienen que quemar las amarras en el horno de 7 tiempos. Porque si no tienes amarras, vas a ser del cuarto varón. Que tu alma está santificada. Porque tu alma está cubierta. Entonces, leyendo en la Biblia Vulgata de Jerónimo, 15:51 de Primera de Corintios, aunque todos moriremos y asómbrese de eso. Todos moriremos. No como dice ahí en las versiones, algunas versiones, no todos moriremos, sino que todos moriremos, pero no todos seremos transformados en cuerpos celestes. Porque serán transformados en cuerpos celestes solamente los que tengan su alma santificada. Y entonces serán revestidos del cuerpo celeste para vivir con el celeste y acompañar al celeste y hacer juicios con el celeste. Y los otros, hermano, les darán cuerpo espiritual, pero que tenga que santificar primero su alma, porque será cuerpo espiritual de la tierra. Porque dice la Escritura, hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Cierre bien sus ojos, no juzgue nada. Gloria a Dios. Estoy hablando al pueblo de Dios. No que va, a los ministros y siervas. Hermano y hermana, no nos vamos a ir iguales de este retiro. ¿Sabe cómo siento? Que ni siquiera hay lugar a preguntas esta noche. Sino prepare su corazón para los cañonazos del Espíritu que le van a botar las últimas paredes, las últimas barreras que usted tenga para creer la revelación ministerial a nivel apostólico y profético. ¿Usted oyó? Que ni una sola profecía escrita ha dejado de cumplirse, porque no hará nada Dios si hay que antes lo diga a sus siervos los profetas. Y nosotros somos sus profetas, porque en parte predicamos y en parte profetizamos. Momento devocional, momento devocional. Oh, racatata san, oh, ramamamashira la lavasti, oh, carabaisa, varón de Dios, el Señor te está levantando como profeta y tú no lo sabes. Varón de Dios, mujer de Dios, el Señor te está levantando como lideresa, como columna, en donde no hay varón ni hembra, en el templo de Dios. No hay Israel terrenal, sino el que va a construir el templo de Herodes nuevamente, porque el otro es Israel de Dios, como tú, gentil, salvo. Y si el varón que habló hace unos minutos, unas horas aquí, es judío él, pero no se va a salvar por judío. Se va a salvar porque es del Israel que tú y yo, al que tú y yo pertenecemos. Ahora, ¿cuál es la capital de ese Israel? Al que nos llama conciudadanos, a los gentiles y a los judíos. No te puede llamar conciudadano ningún judío de la Jerusalén actual. Porque los verdaderos israelitas espirituales y los verdaderos gentiles espirituales, que son israelitas espirituales, somos de la única ciudad, la Jerusalén celeste. Usted me tiene que perdonar el tiempo. No puede irse sin estar arropado por esta bendición. Aleluya. Aleluya. Oh. Oh. Oh. Son nuevos que te entienda y te conozca, Señor. Aleluya, oh, aleluya. Oh, oh, oh, oh. Aleluya. Señor, en esta noche, hermano, sigue ministrando al Señor. Déjate envolver en la nube de su presencia. Deja fluir la fuente de alabanza. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Oh, digno eres, digno eres. Gracias, Señor, gracias, Señor. Y la gloria y la alabanza, Señor. A ti la gloria y la alabanza. Santo eres, santo eres, santo eres, santo eres. Digno, digno de alabanza. Aleluya. Siervos míos, dice el Señor, siervos míos, he aquí que yo traigo mi palabra como una espada penetrante que hará dos obras. A algunos siervos se le cortarán las orejas y a otros se le horadará la oreja a la puerta del tabernáculo para no ser llamado más siervo, sino amigo. Depende tu motivación, siervo mío, dice el Señor. Cambia tu motivación para poder entender la palabra que yo habré de traer sobre este lugar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Momento de poner en orden nuestros motivos. Oh Señor, bendito eres, Padre, bendito eres. Bendito eres, Señor. Bendito eres con tu espada aguda de dos filos. Oh, palabra viva, palabra viva, palabra viva. Bendito eres, bendito eres, bendito eres, bendito eres, bendito eres, Señor. Circuncida nuestros corazones, Señor. Circuncida nuestros oídos, Padre. Urra basurir alabanda, alabastro, acabar alabando, el alabastro, camamaya. Oh, gloria, gloria, gloria, gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, bendito. Oh, palabra viva, palabra viva, palabra viva. Hay palabra profética ahora, hermano, en este lugar. Déjalo fluir, déjalo fluir. Rica mi azurica, alabando, rica basurica, bababashu, bababashu. Gracias, Señor, gracias. Oh, bendito eres, bendito eres, bendito eres. Bendito eres, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando el Señor profundizó la doctrina, cuando los oídos incircuncisos no entendieron lo que era comer su carne y beber su sangre,